Después de eso empezamos en realidad por una familia que también estaba muy mal y nos pidió en la calle, en ese momento, que no se usaba tanto acá en Neuquén, vender verduras. Y si les podíamos ayudar con algunos pesos o un espacio. En ese momento acá estaba funcionando todavía la zapatería, así que en la esquina, en la otra esquina, que es donde vivo yo, armamos ahí afuera una verdulería. Y se vendió afuera, qué sé yo, se vendió un poco de verdura. Y empezamos después a vender verdura en los domicilios. Porque la gente acá tampoco compraba verdura, más allá de que lo necesite, porque no había con qué. Así que empezamos a vender en el centro, a los empleados públicos sobre todo, les hacían pedidos y llevábamos. Después se consiguió una camionetita, entonces repartíamos, salíamos a vender por los barrios. Bueno, todo eso duró mientras fue la crisis del Alfonsín, del primer gobierno democrático. Y la zapatería no funcionó más porque el compañero que vivía de esto, o los compañeros que vivían de eso, no les alcanzaba para vivir. Así que uno de ellos, sobre todo, no alcanzaba como cooperativa. No se podía repartir la poca ganancia que había en tantas personas. Entonces uno de ellos nos dijo que se iba a poner la zapatería en otro lugar. Pero ya no como haciendo zapatos, sino porque no éramos competencia, digamos, para el mercado. Las alpargatas que hacíamos, si bien eran muy buenas, la gente elegía, prefería lo que se veía en el centro.